las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo, se cruzaron nuestras miradas. Ay, yo, ay, yo, me di algún modo, me hipnotizabas. Tentando ver tú y yo en mi casa en madrugada, besándote. Cuando yo bebo, yo me pongo bien loco. El brucal se me sube pa'l coco. Yo me pongo eléctrico, magnético. En there she go, y pa' allá voy. Quemando la suela, con un trago sin yo darle muela. Oye, no necesito escuela, so come on, till here, que salga el show, yo. Mafia. Ella quiere que yo la ponga a gozar toda la mañana. Ella quiere, que yo la ponga. Ella quiere que yo la ponga a gozar toda la mañana. Eran las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo, se cruzaron nuestras miradas. Ay, yo, ay, yo, me di algún modo, me hipnotizabas. Tentando ver tú y yo mi casa en madrugada, besándote. La tipa me mata y me pone culeco. Le rozo mamá Juana con mi boca en su pecho. Ella no le para si la desacato. En el cuarto hay un pacto de toque, o sea, de tacto. En la cama hay candela. La niña mala quiere su pela. Eran las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo, se cruzaron nuestras miradas. Ay, yo, ay, yo, me di algún modo, me hipnotizabas. Tentando ver tú y yo en mi casa en madrugada, besándote. Estas son las colaboraciones y las conexiones que cambian la monotonía que existe en la música. Esto es un clásico, pero mundial. Eran las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo, se cruzaron nuestras miradas. Ay, yo, ay, yo, me di algún modo, me hipnotizabas. Tentando ver tú y yo en mi casa en madrugada, besándote. Eran las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo, se cruzaron nuestras miradas. Ay, yo, ay, yo, me di algún modo, me hipnotizabas. Tentando ver tú y yo en mi casa en madrugada.